este baile antes de que acabe. No te separes de mí. Ven esta tarde cuando no haya nadie. No me dejes solo aquí. Quiero abrazarte y a los ojos contarte lo que yo siento por ti. Y es que tú lo eres todo, un diamante solo para mí. Yo que estuve siempre tan solo, ahora ya no sé vivir sin ti. Te puso en mis labios y ya no dejan de sonreír. Solo en tus brazos yo me siento a salvo, y aquí ya no me quiero ir. Porque tú lo eres todo, y es tu luz lo que me hace seguir. Cuando estaba hundido en el lodo, me ayudaste a salir, pintando de amor mi noche más gris, bailando la vida junto a mí. Separes de mí.